Bienvenidos a El Retorno del Tango. Sean todos bienvenidos a este segundo programa de El Retorno del Tango. Agradecer su apoyo incondicional ante este proyecto mío, el cual solo tiene como fin difundir este arte que nos apasiona tanto. Es increíble el alcance que está teniendo. No se olviden que este podcast se lanza el primer domingo de mes. Para los nuevos en el programa, nunca está de más escuchar un poco de tango de vez en cuando, ¿verdad? Vayamos pues a este viaje a través del tiempo para descifrar algunos misterios del género. El 1 de agosto de 1919, la compañía Muiño Alipi estrenó en el Teatro Buenos Aires la revista A la Gran Muñeca. La revista es un subgénero dramático de la comedia que se desenvuelve en un tipo de espectáculo, el cual era parte del sainete, del cual vamos a hablar más detalladamente en este mismo programa. Por ahora, saber que la revista A la Gran Muñeca fue hecha por el periodista Miguel Osés, con música del violinista Jesús Ventura, quien era español, que como otros músicos, se dedicó a dirigir diversas orquestas teatrales. La obra transcurría en un bazar que era habitado por 62 muñecos, los cuales cobraban vida cuando los humanos no los veían. Una curiosidad es que tuvo un papel importante en la obra Manolita Poli, una de las primeras bandoneonistas mujeres de la historia. Ahora los dejo con A la Gran Muñeca, interpretado por la orquesta de Carlos Di Sarli en versión instrumental. Vicente Greco, el compositor de Rodríguez Peña, es considerado uno de los primeros bandoneonistas del género, ya que fue quien lo incorporó de forma coherente en el tango. según Héctor Ángel Benedetti, fue quien en 1910, en una grabación de Columbia Records, usó por primera vez en la placa inicial Orquesta Típica Criolla. Y este tango, como la mayoría, tiene varias versiones de su origen. Hay quienes aseguran que está dedicado a Nicolás Rodríguez Peña, de quien su fortuna donará para la campaña de San Martín. Otros aseguran que fue compuesto para el salón de baile Rodríguez Peña. Unos cuantos incluso dicen que fue compuesto para algún bailarín con el apodo de Rodríguez Peña. El tema fue instrumental hasta la muerte del autor, es decir, el año 1924. Luego se crearon tres letras diferentes de diferentes autores. Sin más preámbulos, les dejo con Rodríguez Peña de la Orquesta Típica Víctor. Templo bravo espiritual, en la transmutación del lindo tiempo aquel, ha perdido de las faicas el tanguer sensual y al taitaje que brilló en él. Solo queda el recuerdo que cantando va, el sin igual valor de nuestra tradición, y jamás del alma el progreso borrará aquel pasado de empuje y acción. Como se sabe, es una danza de salón nacida en Viena a fines del siglo XVIII. Sin embargo, el vals es adoptado por los tangueros siguiendo el ritmo de tres tiempos. Algunos a este estilo de vals tangueado le suelen llamar vals criollo, tango vals, vals tango o vals cruzado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el vals vienés y el tango vals? Sigue con la misma estructura musical de un tango, claro, dependiendo de la época de orquesta y de autor. Además que tiene una duración aproximadamente de 3 minutos, como el resto de los tangos. Trata temas de los que se hablan en el género, como las mujeres, relaciones fallidas, familia, barrios, fiestas, y se baila con pasos de tango. Escuchemos entonces Flor de Lino, escrita la letra por Homero Expósito y la música de Héctor Stamponi. Esta versión es cantada por Florial Ruiz con la orquesta de Aníbal Troilo. Thank you. deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en seno. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es temblor, ojalá ya me falta su amor. Y florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es temblor, jamás ya me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es temblor, jamás ya me falta su amor. ¿Qué significa milonga? La palabra milonga es una palabra africana y significa lío o enredo. Por otro lado, según José Govelo, en lenguaje kimbundá significa palabra. Como hablamos en el anterior programa, el género musical de la milonga es más antiguo que el tango por su origen afro-iberoamericano. Deleitémonos de la milonga llamada La Muleteada, compuesta por Julio del Puerto y con letra de Carlos Peche. Esta versión es arreglo interpretada por Carlos Di Sarli y cantado por Roberto Rufino. De fiesta en la casa larga los mazorqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal. De los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, y al chiquichi del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. La mulata linda bajo la luna llena, y al chiquichi del tinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Agora agradecer a nuestro auspiciador Submarine Productions, estudio de grabación en el cual nosotros desarrollamos nuestro primer y tercer disco, de los cuales a lo largo de todos estos programas vamos a ir hablando y desarrollándolos. De seguro se quedaron con la duda de ¿qué es el sainete del que hablamos al inicio del programa? Bueno, el sainete era una pieza teatral breve y popular. Por lo general trataba temas como la comedia, el drama y la tragedia. Es un subgénero teatral proveniente principalmente de España, ya que iba de la mano con las zarzuelas y era interpretado con música en vivo por guitarra, flauta, clarinete, mandolina. Estos instrumentos que pararán luego a ser parte de las primeras agrupaciones de tango. Con la inmigración europea americana trajeron consigo su temperamento, sus costumbres, su cultura, y cuando se vieron rezagados en el arrabal, no afectó a sus costumbres artísticas. Había sainetes todos los días, a veces en auditorios grandes, así como en pequeños espacios en las calles. Pero llegó el punto en el que los mestizos querían ser parte de dichas obras, ya que era exclusivamente de extranjeros. Fue en ese momento en el cual le dieron un pequeño espacio al gaucho para que pueda expresarse en una sección de tango. Fue tal el impacto para los marginados de los marginados que empezaron a crear sus propias obras y claro, con este género como base. Existen algunos tangos, como a La Gran Muñeca, que son resúmenes o trozos de sainetes a los que pertenecían. Ahora los dejo con una milonga, que es un sainete llamado El Conventillo, en una versión cantada por Carlos Paiva. Esta milonga es controversial por su autoría. Unos afirman que es letra de Arturo de la Torre y música de Ernesto Baffa. Otros, que la música y letra pertenecen a Fernando Rolón. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejo patio de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban a un punto para amenizar la velada. Tenía la gente. Cuando pude alzar el vuelo, diante del barro al asfalto, diante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo. Pero agarré la manía de lofiar la jinería y al primer punto voleao, con algún fato estudiao, dejarlo en Pampi la vía. Venía con buenas intenciones, muchachos. Una vez un tal Loyola me embarcó en un guaypulero, me embarcó en un guaypulero, tiré una bronca, taquero, celular, Viavi Gallola, di concierto de pianola, Sabin Domínguez solfeo, y aunque me tengo por feo, colgué mi fotografía, donde están las galerías de los haces del choreo. Que estoy en los 40, en el debe de la vida, casé una mina raída que tiene más de la cuenta, ando en un coche polenta, diqueándome noche y día, sin saber la filería que me está envidiando el brillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría. Es momento de hablar un poco de lunfardo. Este idioma callejero fue elevado por la poesía del tango y fue lo que hizo que perdurara en el tiempo. Es gracias a ello que aún hoy se usa. Es así que hablaremos del percal. ¿Qué es percal? Según el diccionario de José Govelo, El percal es una tela de algodón para vestidos de mujer, camisas y otros usos. Entonces la percalera o percalina es un tipo de costurera. Percal fue estrenado en 1943 por la orquesta de Miguel Caló y cantado por Alberto Podestá. Ahora los dejo con Percal, compuesto por Homero Expósito en la letra y con música de Domingo Federico, interpretado por el mismo Alberto Podestá. ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Percal, tristeza del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. ¿Qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir y esperar, y también a callar? La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, tristeza del percal. Personalmente considero que es importante saber la vida, la lucha y el éxito de un artista para comprender aún más su arte. Por eso me tomaré la libertad de hablar un poco de la vida de Astor Piazzolla. Y quién sabe, en el camino capaz nos encontramos con grandes sorpresas. Astor Pantaleón Piazzolla nació en Mar de Plata en el año 1921. Fue hijo de Vicente Piazzolla y Asunta Manetti, ambos de familias italianas. Nació con un problema en la pierna derecha, llamado Piedbot, y sus primeros años se vieron envueltos en cirugías, resultando en tener una pierna más delgada que la otra y 2 centímetros más pequeña. Sin embargo, este incidente no evitó que tuviera una infancia alegre, donde menciona que nunca le faltó nada. En el año 1972, según cuenta Horacio Ferrer, Astor Ferrer y Amelita Baltar viajaban a Brasil invitados para presentar una obra en el FIC, Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro, mientras se alojaban en casa de Vinicius de Moraes.

de hablar de una gran orquesta actual. Personalmente, una de mis preferidas por el uso de los elementos musicales y la constante innovación en el género. Hablamos nada más de Alter Tango, y para esta tenemos la oportunidad de que la pianista, compositora y directora de dicha agrupación nos comente su trabajo. Con ustedes, Elvi Olaya. Estimada Elvi, cuéntanos un poco sobre vos. Mis estudios de piano fueron bastante formales. Primero tomé clases de piano clásico muchos años, y en la adolescencia empecé a interesarme más por el rock y por el jazz, y eso fue como más autodidacta en un primer momento, y luego empecé a tomar algunos cursos de armonía de jazz. Bueno, y toqué con muchos grupos de Mendoza, de distintos géneros musicales, de rock, de funk, de música electrónica, de bossa nova, así que bueno, esa fue un poco mi experiencia y mi formación en Mendoza antes de llegar al tango. ¿Y cómo nace esta idea de Alter Tango? Alter Tango surge del encuentro con Victoria Di Raimondo, quien cantaba tango desde joven en Mendoza, que era una cosa muy rara en ese contexto. Ella siempre necesitaba acompañantes, gente con quien compartir el proyecto. Entonces, bueno, ahí nos conocimos, nos hicimos amigas. Y a partir de ese momento yo empecé a conectar más con el género musical tango y a adentrarme más y aprender y conseguir materiales y demás. Háblanos del resto de integrantes y cuéntanos cómo es trabajar con ellos. Los integrantes actuales de Alter Tango vienen a tocar con nosotros mucho después del comienzo del grupo. La formación actual, que es un cuarteto con trabajo bandoneón, batería y piano, ya no cuenta con Victoria, y tiene varios años ya en esta formación. Nuestra comunión musical es mucha, es total, y nos queremos un montón y nos gusta mucho tocar juntos. Ya llevamos 2 discos en esta formación. Cada uno de los integrantes es bastante solvente en su instrumento y bueno, tenemos la verdad una afinidad musical y humana muy grande, por suerte. Coméntanos un poco de dónde sacas tú la inspiración para componer. La inspiración para componer generalmente me viene de pequeñas ideas musicales que luego se desarrollan con bastante minuciosidad, con bastante detalle. Esa primera idea puede ser o el canto de un pájaro, o un ruido de la ciudad, una frase en el piano o una letra también. Eso de la inspiración viene de muchos lugares. Después hay que desarrollarlo y trabajar bastante sobre eso, pero generalmente son los sonidos que uno tiene alrededor o frases o ideas que a uno lo rodean. Me parece espectacular el trabajo de su material llamado Radio Tango. Dinos, ¿cómo fue esta experiencia? Tango LP, que precedió a nuestro último disco, que se llama 7, lo grabamos un poco rápido a fines del 2016, porque no teníamos nada grabado en cuarteto, digamos, un cuarteto instrumental, y bueno, justo había un productor importante, un ingeniero importante en Mendoza, donde nosotros vivimos, y nos metimos a un estudio y grabamos 6 temas. La canción Radio Tango fue creo que la primera composición que hicimos los 4 solos como grupo, y estuvo bueno porque partimos de una idea musical, de una idea armónica, en realidad una secuencia armónica, que eso en el tango se llama variación, cuando tenés una idea que se va repitiendo y van cambiando las instrumentaciones y las densidades y los patrones de acompañamiento, pero la idea armónica es la misma. Así que bueno, eso es Radio Tango, una especie de improvisación sobre una secuencia armónica que va subiendo, cambiando de tonalidad y cambiando de protagonistas, pero en el fondo es siempre la misma secuencia. Y bueno, eso fue como una de las primeras cosas que hicimos los 4 juntos, así que estuvo bueno. Muchísimas gracias, Elvi, y sobre todo por seguir cultivando el tango alrededor del mundo a través de esta nueva perspectiva de lo que puede llegar a ser el género hoy en la actualidad. Gran saludo para todo el pueblo boliviano, para toda la gente que escucha este programa, para Víctor y bueno, y para toda la gente que le gusta el tango. Ojalá que podamos ir pronto a tocar allá, nos encantaría. Yo ahora mismo estoy en Barcelona, pero en unos meses vuelvo a Argentina, que es donde vivo, y mis compañeros están allá. Así que bueno, un saludo enorme desde Mendoza, desde Argentina y desde Barcelona para Bolivia. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos, les dejamos con Radio Tango, compuesto por la orquesta Alter Tango. Para el año 2015, realizamos un show llamado Tango Moderno en el Teatro Municipal 6 de Agosto de la Ciudad de La Paz. La propuesta era clara: mostrar alcances del género para atraer a nuevas generaciones y no estancarnos como músicos, claro, sino hacer una propuesta nueva, nunca antes vista. Junto a otras composiciones, fusionamos el tango con el tinku, el caporal, la morenada y la cueca. Claro, sin dejar de lado nuestra influencia de jazz y rock. Fue en ese entonces que compuse este tema para dicho espectáculo. Quería que fuese el motivo principal de todo el show. Lastimosamente, por diferencias creativas, no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, al año siguiente nos encontrábamos de gira por Tucumán con otra formación de músicos en formato de trío: Nelson Vargas en la guitarra eléctrica y Horacio Zubieta en la batería. Fue en el Salón Nonino donde estrenamos el tango moderno. Desde ese entonces lo usamos para muchas cosas, como por ejemplo la introducción de nuestros conciertos del año 2017 al 2018. Esta grabación es de nuestro tercer disco llamado Yunta, interpretado por Leonardo Bascopé en el bajo eléctrico, Adolfo Ugarte en la batería, Melanie Lagos en el piano y mi persona en el bandoneón. Los espero el próximo mes para seguir nutriéndonos más de tango.